comienza el Tutti Frutti, el magazine erótico político cómico musical de Radio Topo, a las 10 en punto de la noche con nuestra puntualidad habitual. Y hasta las 11 con la mejor música de los últimos 65 años por lo menos. Y además todas nuestras secciones de cine, de libros, teatro, concursos, nuestro consultorio erótico sentimental de carácter liberal y rockero con Amador y Consuelo, sobrinos nietos de la insigne doña Elena Francis, y muchas más cosas. Todo eso en una hora de apretado programa. Y hemos empezado aquí con un vinilo de Ennio. Que este también es un clásico del Tutti Frutti de siempre, ¿eh? Es un clásico, sí. Además, para comenzar, tenemos que decir que hoy es primer domingo de mes. ¿Y eso, Luis, qué significa? ¿Tú que eres feriante? Digo, a ver si tenía que haber hecho algo que no me acordaba. No, aquí en Radio Topo no tenemos ese tipo de normas. Pero entre los feriantes... De otros aspectos de la vida, ¿no? Porque es que... yo como soy más mayor que tú, pues ya no va fallando un poco la memoria. y bueno, pues a veces de pronto dices, va, si tenía que haber hecho esto hace 3 días, ¿no? Bueno, hemos estado en el mercadillo de la Plaza San Agustín, que ya os comentamos el domingo pasado, que se hace el primer domingo de cada mes. Y mercadillo hasta ahora esencialmente musical, pero ahora pues también hay por ahí unos compañeros y compañeras que ponen puesto con artesanías varias. Entonces es ya mercadillo músico-artístico o algo así. La plaza de los artistas. Y bueno, ya sabéis que hay cada domingo hay un concierto, hay un DJ también ahí amenizando el asunto, hay vermú. Y para lo que nos interesa sobre todo aquí en el Tutti Frutti, muchos puestos de venta de discos, de vinilos, de compact disc, de revistas sobre música, libros, cintas de cassette. De todo. Y nosotros estamos también ahí vendiendo nuestros cachivaches. Al pie del cañón. Más comprando que vendiendo, ¿no? Al final salimos un poco esquilados. Hombre, hoy he conseguido algo que no había conseguido en mi vida, y tú lo sabes bien, que me conoces, Luis. Hoy ha sido la primera vez en mi vida en este tipo de saraos que he llegado a casa con más dinero del que he salido. O sea, eso no te había pasado nunca en la vida, ¿no? Nunca. Ya sabéis que somos yonkis de la música y, bueno, pues nos gusta pues los fetiches, los discos, lo que es el disco físico. Y allí podéis encontrar especialmente discos de vinilo. También, pues como ha dicho Luis, pues compartís, casetes. Yo he vendido unas casetes hoy. Menos mal, porque eso sí que tiene mérito. Ha sido el único negocio que he hecho. Pues mira, yo también he vendido un montón de CDs. Y bueno, la cuestión es que es el formato es lo de menos. La excusa es juntarnos ahí unos cuantos melómanos y disfrutar pues de nuestra pasión que es la música y pues eso, compartir un ratico pues con los colegas. Como bien has dicho, pues hay un vermú que lo monta la gente de la Vía Láctea y bueno, pues hay conciertos, hay DJs y bueno, pues hay tenderetes de cambio, compro, vendo, de todo tipo de artefactos musicales y pues eso, pues la gente que nos gusta la música y estamos ahí negociando. La verdad es que estamos siempre los mismos más o menos, ¿no? Los mismos que nos juntamos también en las ferias y en todos estos asuntos. Y bueno, os animamos a que os acerquéis por allí. Os recordamos el primer domingo de cada mes. Ya lo iremos comentando aquí en el Tutti Frutti. Y bueno, hoy vamos a dar un poco de cancha a la competencia. La verdad es que espero que haya gente que no nos esté escuchando. Vaya. Porque esté viendo el programa de Salvados de hoy que hacen en La Sexta, que ha empezado a las 9:30. También se puede grabar una cosa y escuchar la otra, ¿verdad? porque está dedicado a... No, es una cosa así del terruño. Está dedicado a toda esta movida del pueblo de Hanovas, ahí en el Pirineo. Eso te pilla de cerca, ¿eh? Sí. Además, es una de las cosas, es una de esas heridas profundas que se tiene aquí en Aragón en conjunto y allí en el Pirineo en concreto, ¿no? Además hay muchas, ¿no? De hecho, también, aparte de discos, también se vendían camisetas en el terruño, ¿eh, Luis? Sí, también. Eso en el mercadillo, quiere decir, José. Había por ahí camisetas también de otras movidas. En fin, que el mundo rural está muy abandonado. Estamos mal. Bueno, y esta historia de Hanovas que viene de hace muchísimos años, de tiempo del franquismo, ya sabéis la afición que tenían en aquellos momentos a hacer pantanos, y los poderosos de entonces pues aún tenían más poder, aún más que el que tienen ahora, ¿no? Más. Y hacían pues lo que querían, y si hacía falta pues se desalojaba un pueblo entero de malas maneras, incluso empezando a dinamitar las casas como hicieron allí. Uh-huh. Y bueno, pues ante los intereses de una compañía eléctrica, pues se decidió hacer un pantano allí y echar a toda la gente, y de muy malas maneras, como decimos. Y bueno, pues después de un montón de años, el pantano seguía sin hacerse, había una familia ahí resistiendo, que son los Garcés, que supongo que saldrán en el reportaje de hoy. ¿Eran una o dos? Creo que eran dos. Sobre todo una, que eran, uh-huh, eran estos. Y ya pues en los años 80, claro, se acababa un poco el plazo para poder construir el pantano y la empresa pues empezó un poco a faenar por allí y un poco obligó a marcharse a esta última familia. Y bueno, total, que entre unas cosas y otras, pues el pantano ya definitivamente no se va a construir, pero ahí está el pueblo abandonado, el pueblo caído, comido por las zarzas y todo esto. Y la gente de allí que quiere volver a reconstruir sus casas y a cultivar y a que el pueblo reviva, y se está encontrando pues con muchas dificultades por parte de la administración, que no cumple lo que tenía que ser justo, ¿no? Entonces, bueno, es una historia, como decimos, que se alarga por más de 40 años. Y es una de esas situaciones tan injustas que se dan a veces, ¿no?, en la sociedad. Se daban antes en tiempo del franquismo, cómo no, y bueno, pues a veces también se siguen dando ahora. Esta es una historia, los americanos de en tiempos de hace 40, 50 o 60 años hubieran hecho a lo mejor una película excelente, ¿no?, con esta historia. Porque es verdad, con todo lo que podamos decir de la sociedad americana, pero es verdad que el cine americano pues siempre se ha hecho cine de denuncia, ¿no?, digamos, de situaciones así injustas, ¿no? O sea, lo que estás proponiendo es que alguien se anime a hacer una película. Bueno, creo que el programa de hoy pues ya es un punto, ¿no? Sí, bueno, recordarlo está muy bien. Y para la gente que espero yo que nos esté escuchando, ya sabéis que, yo qué sé, podéis ver estos programas en diferido. Y escucharnos ahora, a nosotros. Eso es. Bueno, nosotros estamos grabando el programa y a ver si aprendemos a... Porque esto ya nos pilla a nosotros un poco mayores, estas cosas, ¿no? Mediante el podcast y demás, ponerlo en la página de Radio Topo. Y que, aunque no escuchéis el programa en el momento, pues podáis escucharlo a posteriori o siempre que queráis, ante la calidad intrínseca del programa, ¿no? Es decir, ya lo he escuchado, pero lo vuelvo a escuchar, que está muy bien. Eso se puede repetir la escucha indefinidamente. Bueno, vamos a poner una canción. Venga, ahora porque nos conocemos, ¿verdad, José? Sí, ahora te toca a ti, porque yo he elegido la sintonía, que por cierto es un disco que he pillado ahí en este mercadillo que comentábamos, de frikis musicales. Hay que decir que es por 4 miserables euros este disco de Ennio Morricone, que me gusta muchísimo y que, vamos, que... Además está bastante bien conservado, ¿no? Sí, bueno, petardea un poco, pero vamos. Pero bueno, petardea lo que tiene que petardear un vinilo, ¿no? Porque si no... No, pero se agradece también, tiene su encanto. Por eso. Sí, sí. Aparte que Ennio Morricone, pues, aparte de ser un músico pues de formación clásica, digamos que su gran valor era que aportaba, pues, en este tipo de bandas sonoras, pues, elementos muy diversos, pues esos sonidos de campanas, látigos y fanfarrias, guitarras españolas, trompetas mariachis, de sonido así Tex-Mex, ¿no? Que nos evocaban al oeste. Y que bueno, que a mí cada vez que lo escucho me gusta más y más el Ennio. La verdad es que fue un poco como un renovador, ¿no? De las bandas sonoras en general y de las del oeste en concreto, ¿no? Añadiendo elementos como que no se consideraban académicos o propios o algo así, ¿no? Dentro de la música. No sé, quizá vulgares o algo sí, así, sí, ¿no? Sí, y sí, yo sí. Los añade sin ningún problema y bueno, pues crea un poco escuela en este sentido, ¿no? Eso es. De hecho, en las bandas sonoras, pues, vamos, lo más sobao, digamos, que es recurrir al Wagner, ¿no? Estas bandas sonoras ahí con una orquesta y del copón. Y bueno, la cuestión es que Ennio Morricone coge el teléfono. Vamos a poner una canción, ¿no? Anda, pon una canción, que está la audiencia ahí. Y luego seguimos con el Morricone. Venga. Thank you. Bueno, pues aquí teníamos este tema de Lynyrd Skynyrd y... Bueno, la verdad es que los llamaban por teléfono para que dejáramos de cascar, ¿no? De poner música de una vez, ¿no? Bueno, vamos cogiendo agilidad poco a poco. Es que nuestra costumbre de siempre, estamos acostumbrados a hacer programas de 3 o 4 horas y entonces ahí desvariamos. Entonces, ahora nos han puesto solo una hora, ya nos han puesto solo una hora por eso, y entonces tenemos que concretar, José. Estamos de prueba. Es verdad. El Tutti Frutti de Radio Topo en periodo de pruebas. De momento somos becarios interinos de tercera. Bueno, estábamos comentando aquí que qué discazo es este segundo LP de los Lynyrd Skynyrd, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no está tan considerado como se merece, ¿no? Quizá porque era un momento que se hacían tantos discos buenísimos. Hombre, yo creo que lo que pasa es que tiene un pequeño hándicap, que es que tiene un pedazo de hit, ¿no? Que digamos que eclipsa un poco el resto del disco. Injustamente, ¿eh? Totalmente injustamente. Sí, de hecho a mí me gustan más otras canciones. Sí, sí, sí. Aunque hay que reconocer que el tema en cuestión, Sweet Home Alabama, es un pedazo de tema inmortal. Pero vamos, es un disco que hay que tener para todos aquellos que les guste el rock sureño. Sí, la verdad es que yo creo que ya supera un poco el rock sureño, ¿no? Para cualquiera que le guste el rock, porque vaya guitarras hay aquí. Bueno, que llevaban 3 guitarras, no sé cuántas, esto. Eran un poco como los Allman Brothers, ¿no? Yo soy más de Allman. Eso creo que les ha perjudicado a esta gente, que puede coinciden ser, sí, un poco en el tiempo y en eso que se llama el rock sureño, ¿no? Que es como, no sé, una especie de estilo, ¿no? Y claro, están los Allman Brothers como los número uno del rock sureño, un poco incuestionables. Uh-huh. Y entonces todos los demás pues se quedan un poco para atrás y a lo mejor por eso digo que quizá de manera injusta no se valora todo lo que se debería valorar a esta gente, ¿no? A mí este disco, claro, los chavalotes de ahora verán esto con 8 canciones y dirán, pues 8 canciones, pues eso no es nada. Acostumbraba ahora a los compact discs con 20 canciones o 15, 17, pero en fin, era la duración de los discos de antes cuando eran de vinilo, ¿no? Claro, ahora en internet hay. Y la verdad es que hay un montón de temas que están súper bien. El Sweet Home Alabama, bueno, se ha convertido en un estándar. Puedes ir un día a unos grandes almacenes y puede sonar de fondo, igual que el Zeppelin o Burning o cosas de estas. Fijaros cómo ha cambiado. ¿Quién lo iba a decir hace 20 o 30 años? Y bueno, pues es un estándar. ¿Así que quieres decir que hace 20 o 30 años esto no era un estándar? Aquí en España, por lo menos. No, ¿eh? En España no. Era un... Pues lo conocían, digamos, los rockeros, ¿no? La gente que le gustaba el rock. Pero vamos, ahora... Puede salir en cualquier emisora por ahí que se dedica a poner cosas de hace años. Pues, su hijo de Alabama, vamos, es, todos los días se oye por ahí. Y la culpa no es de Siniestro Total. Aunque si estuviera aquí nuestro intrépido corresponsal amigo Ovidio Ibáñez, diría que sí. Pues hoy en el mercadillo he visto además varios vinilos de Lynyrd Skynyrd. Y fíjate tú que hay un disco en directo, que es doble, ahora no recuerdo el nombre, fíjate tú, y lo he visto un par de veces y que no lo tengo. Y que, vamos, también son de esos discos así clásicos la época, los 70, de estos discos en directo, dobles, que recogen un poco pues lo que es la actuación del grupo en cuestión y que recogen un poco pues lo mejor, que son mucho mejor que los típicos grandes éxitos. Y que, bueno, no tiene nada que ver con el Fillmore East. Pero casi, casi. Creo que era algo One from the Road. Ese disco en vinilo tenía el problema, no sé muy bien por qué, que tenía como poco volumen. Vaya. Y se sube y ya está. Sí, no, pero como como tiene poco volumen, no sé cómo decirte, lo subes y ya hay como mucho... Satura. Sí, sí. Ruido blanco. Sabéis que a veces pasa que un disco tiene poco volumen, ¿no? Hay que subirlo mucho para que se oiga alto y entonces ya pues, hay como mucho... Le pasaba un poco a este disco en concreto en vinilo, porque yo lo tenía en vinilo. Por es cierto, que tenías una edición española de estas chungas. No sé dónde para ese disco, pero no me lo compro otra vez. Es uno de mis principios. Bueno. Bueno, no comprármelo en el mismo formato. Bueno, a ver, ¿qué ponemos ahora? Bueno, pues siguiendo con el rock and roll y siguiendo con el mercadillo este que comentábamos, de la Plaza de la Música, ahí en la Plaza de San Agustín. Os recuerdo que el primer domingo de cada mes pues hay ahí un mercadillo, que es lo de menos, porque es juntarnos un montón de gente que nos gusta la música, pues intercambiamos música. Y bueno, yo me he traído las cosillas que hoy he pillado. Hoy me he contenido, pero he pillado cosas guapas. Y este disco que vamos a escuchar, lo tenía en Compass This y es de un grupazo impresionante. Ellos son ingleses, aunque lo que hacen es muy americano y son muy, pues eso, rock and roll. Y son los Stray Cats, que hacían, pues eso, rock and roll, pero del auténtico. Y era una especie de revival, porque este disco en concreto, el que me pillaba es el primero. El primero, que es del año 81, pues creo que en aquellos años pues sí que había cierto revival. No, pero realmente, aunque sí que había algunos grupillos que hacían rock and roll clásico y algún solista por ahí, pero realmente ese revival, los grandes responsables de ese revival del rockabilly que hubo en los años 80 fueron precisamente los Stray Cats. Uh-huh. O sea, a raíz de este disco... pues surgieron un montón de grupos más, o sea que realmente fueron los que revitalizaron el género sí. En los años 80 sin ninguna duda, ¿eh? O sea, es un grupo que tiene una importancia capital en la historia del rock, en ese sentido, porque estaban los Crazy Caban anteriores, sí. Pero eran más estaba el Robert Gordon, el Dave Edmunds estaba por ahí también. Pero Robert Gordon, sobre todo, y Crazy Caban y tal, eran revivalistas sin más. Y sin embargo, los Stray Cats lo que hacen es recrear el rockabilly, modernizándolo y... Eso es, le daban un punto, le dan un toque actual distinto, también, porque exacto. También eran un poco, tenían ese punto punkarrilla un poco, sí, ¿no? Ahí sí, de sí, finales sí, de los 70. Sí. Y entonces, claro, eso... Esto me recuerda un poco a los Jam también, ¿no? Con el rollo este de los mods, ¿no? Uh-huh. Que es música sesentera y tal, y que también pues fue una especie de revival, ¿no? Del rollo mod. Y en esa época pues también estaban, qué sé yo, grupos como los Specials o los Madness, ¿no? Que también era una especie de revival del ska. Uh-huh. Y entonces era una época en la que quizás pues era una época muy de refritos, ¿no? Ya se acababan un poco las ideas. Después del punk yo creo que ya el rock and roll empezó a perder fuelle. Sí, pero claro, los Stray Cats precisamente lo que hacen es darle una vuelta de tuerca, ¿no? al rockabilly y uh-huh. ponerlo al día o algo así, ¿no? Y entonces, tanto por la importancia que tienen por iniciar ese revival a gran escala, como por renovar el género dentro de lo que se puede renovar, ¿no? Pues yo creo que es un grupo esencial. Bueno, además, es que me tú los has visto, marcha, ¿no? Tú los has visto en directo. Exacto. Dicho eso tú. No estuviste tú en el concierto. No, yo no estuve. ¿Dónde estabas? Lo lamento. ¿Dónde estabas? Que me estuve de la expo. Oye, pues yo estaba en el pueblo y bajé de propio, y con el chaval lo eché al coche. Venga, esto lo tienes que ver tú. Sí, sí, hiciste muy bien. Y la verdad, el único pero que suele pasar en estas cosas es que fue muy breve el concierto. Pero bueno, breve pero intenso, claro, allí Y era la formación original, ¿no? Sí, sí, y... sí. No, si esto... Hay que decir que Brian Setzer sigue ahí en plena forma, ¿no? Lleva, vamos, sigue en activo. Sí, sí, sí. Y con su orquesta. Y muy bien, haciendo además. Rock and swing y además lo hace muy bien. Pero vamos, desde luego que los Stray Cats es, como tú dices, un grupazo de referencia. Y como, pues eso, que mantienen un poco la forma, ¿no?, del rock and roll de los años 50, el puro, el auténtico, pues con esa vitalidad y un poco esa esencia que parecía que se había perdido, ¿no? Y bueno, la verdad, otra cosa interesante es que la instrumentación tan básica que llevaban esta gente, ¿no? La guitarra, bajo y batería, bueno, una batería esquelética. Sí, eso me gusta mucho, el tío ahí de pie, ¿no? Lo toca ahí con la caja y no hace falta más. Y los charles y... Y bueno, pues... Contrabajo, ¿no? Sí, sí, el contrabajo así de buen, considerable tamaño para poderse subir por encima. Eso sí, todos con tupé. ¿Y los viste todos con tupé? Sí, sí, sí, sí. ¿Aún lo conservaban? La verdad es que fue un concierto estupendo, nos lo pasamos muy bien. Lo para que fue muy, muy breve. Y bueno, pues esta gente, cada vez que había algún concierto o algún homenaje a alguno de los clásicos del rock and roll, pues siempre aparecía alguno de estos por ahí también, o tocando la batería, o bajo, o todos, en fin, acompañando a los clásicos, pues porque eran los que mejor casi pues podían acompañar en esas ocasiones. Así que la cuestión es que rockearon la ciudad, ¿no? Sí, sí. Pues venga, pon Rock This Town. Yo tengo este disco también en vinilo, además lo conservo, está muy bien conservado. Y vaya tralla que ha llevado, porque luego les ha gustado mucho a mis hijos. Uh-huh. Y bueno, pues la de veces que se habrá pinchado este disco en casa. Pues en mi casa también. De hecho, los tengo todos así en vinilo, menos este que lo tenía en CD, que por cierto, yo creo que lo he fundido, así que era el momento adecuado para pillarlo en vinilo a nuestro amigo Frank, el holandés errante. Por 7 miserables euros me he pillado este pedazo de disco. Son 7 euros muy bien gastados. Muy bien, muy bien. Pero venga, vamos pon allá. Este Rock This Town, rockeando la ciudad de la Expo. Hey! Bueno, pues aquí estaban los Stray Cats con aquel primer y extraordinario LP. Homónimo. Que yo creo que... ¿Se me ha escuchado? Sí, sí. Ah. Homónimo. Muy cultureta. Además, quería decir. Cuando se hacen estas votaciones de los 500 mejores discos de la historia del rock y demás, ¿no? Y no sé muy bien por qué nunca salen los Stray Cats en concreto, ni el rollo revival, ni este disco que yo creo que tenía que salir en esa lista, porque vamos, es también los dos siguientes LPs también están bastante bien, pero sí. Este, el primero realmente es increíble, es un poco eso que suele pasar muchas veces en la historia del rock, de que hay grupos que hacen una primera obra extraordinaria que muchas veces no tiene continuación. En este caso sí. Y como que lo dan todo en el primer disco, todo lo que tenían que dar lo sueltan ahí, ¿no? O en la primera canción. Y sale un disco realmente extraordinario como era este caso. Uh-huh. Más hay que valorar que son inglesitos, ¿no? Uh-huh. Y que, pues eso, hacían ahí... Pues eso, apología de la música americana, del rock and roll más tradicional y clásico, el más puro, que un poco se había perdido un poco, por lo menos lo que es la actitud y la esencia, además la estética también, ¿no? Esos tupés y los tatuajes. De hecho, ahí en la contraportada, si te fijas, está, pues eso, el productor fulanito, y sale el tatuador el fulanito. Bueno, la verdad es que, estas son las el encanto de los discos de vinilo, ¿no? Que comentamos muchas veces, que son las portadas, no así tamaño enorme, que se ha perdido mucho ahora con el compact disc, ¿no? No es lo mismo, ¿no? El tamaño de la portada, aunque venga un libreto así, enorme y tal. Con la lupa. Pues eso, las pintas que gastan en la portada y con los tupés y los instrumentos y demás. Estaba claro que sentían el rock and roll, lo vivían y... Que por cierto, eran unos chavalillos de nada, de 20 años, sí, o así, sí, sí. Cuando sacaron esto. Y vaya cómo toca la guitarra de Brian Setzer, por ejemplo, para tener solo esa edad. Que eso es. Que dominio de la guitarra eléctrica y del estilo de rockabilly, ¿no? Es, uh-huh. Es una cosa tremenda. Y en la contraportada, que a veces pues es tan interesante como la portada, pues viene pues aquí el tatuador. Pues lo esencial, ¿no? Un single de vinilo, un peine. El peine. Un elemento muy importante. ¿Ha visto el cenicero con los tres cigarrillos? Para el rockabilly. El cenicero con los tres cigarrillos ahí, muy importante también para el rockabilly. También te has fijado... Las cerillas. La laca. La brillantina o lo que se echa en el pelo para el tupé. O sea, los elementos esenciales del buen rockabillero, ¿no? Eso es. La birra. Y luego una foto. O sea, a mí estas cosas me gustan mucho, ¿no? Estas fotos de contraportada, como que salen los fetiches, digamos, un poco, ¿no? De, uh-huh. Del grupo, el paquete de Lucky. Estos no eran de Marlboro. Llevaban en el moto. Yo recuerdo que en tiempos no en caballo. Hace muchísimos años, ¿no? Que no había tantas posibilidades como ahora. Se fumaba lo que se podía, hasta bisonte, ¿no? Ideales, pero celtas. Algún día que se cobraba porque habías trabajado en lo que fuera y tal, ese día, aparte que te echabas unos whiskies y tal, pues te comprabas un paquete de Lucky. Hostia. Pero pues, con eso ya tenías mucho terreno ganado, ¿eh? Porque venía una chavala a verte un cigarro y se acababa el Lucky. ¡Oh, Lucky! Esto del tabaco es para pensarlo, porque fíjate tú, el Dylan fumaba Marlboro. Muchas veces aparecía ahí con el Marlboro. Y el Zappa, Winston. Ahora estamos aquí con el tabaco de liar y... Bueno, Luis, tú ya... El Zappa tenía que haber fumado bisonte. ¿Ves? Aún estaría vivo. Seguramente. Seguramente se hubiera perjudicado de cualquier otra cosa, pero estaría vivo. El bisonte, si no mata enseguida, ya el cuerpo lo que aguanta. Bueno, y vamos con otra canción. Venga, tenemos aquí un cronómetro, hacemos como los del ajedrez, ¿no? Eso. Empezamos a cascar y le damos para abajo. Y a los 10 minutos ya se nos dispara la alarma. Y tenemos que poner canción, ¿eh? Bueno, ahora te toca a ti. ¿Qué vas a poner? Otro tema de este disco de Lynyrd Skynyrd. ¿Que es el único que te has traído o qué? No, pero es que la canción anterior la he puesto porque de vez en cuando hay una canción que se te mete en la cabeza y la vas canturreando y silbando todo el día, todos los días, desde que te duchas por la mañana y demás, ¿no? Que es lo que pasa con el tema de que hemos puesto antes, que llevo ya desde el verano con él. Y hemos comentado pues que aquí había un súper clásico, que era el Sweet Home Alabama, este tema que hemos puesto antes, que quizás es de los menos conocidos, y luego hay dos o tres temas cañeros aquí que de los que ponen siempre para darte marcha, y uno es el Calm Me the Breeze, que es un temazo... increíble, es un es una versión de un tema de dos años antes de Gigi Cale. Y yo al principio que escuchaba esto hace muchísimos años, digo, pero ¿cómo hacen una versión estos con la marcha que lleva del Gigi Cale, ¿no? Que es, pero bueno, la versión de Lynyrd Skynyrd es extraordinaria. Es uno de mis temas favoritos de siempre. Y bueno, la verdad es que traer este disco y no poner... este tema, pues sería un delito, ¿no? Igual nos echaban de la radio ya. El Sweet Home Alabama puede pasar porque, como decimos, soy a cualquier hora por ahí. Eso, todos lo conocemos. Pero este había que ponerlo, sí o sí. Sí o sí. Si no vas a tener ahí quebraderos de conciencia. Y luego, si nos da tiempo, pondremos una versión, no la original, pero cantada por Gigi Cale en directo. Venga, vamos allá. Now they call me the breeze. I keep blowing down. Vaya, vaya. Que este es uno de esos temas que aunque que te ponen. Hayamos escuchado miles y miles de veces, nunca cansa. Y bueno, y todo lo contrario, sino que cuando necesitas un poco de marcha, te pones este tema y yo seguro que te da marcha. Además, los liners le dan realmente marcha. Porque el J.J. Cale sí que es así más paradico, aunque a mí me gusta mucho su rollo paradico. La verdad es que además este grupo tiene una riqueza, claro, como llevan tres guitarras, el piano, el bajo mismo que soy aquí, soy un bajo estupendo y todo, ¿no? Y entonces, vamos, está muy bien. Luego pondremos una versión de J.J. Cale en directo y bueno, recordar que J.J. Cale falleció no hace demasiado tiempo, precisamente en este periodo que no ha habido Tutti Frutti. Por tu culpa. Por mi culpa que no ha habido Tutti Frutti, pero no tuvo nada que ver con el fallecimiento de J.J. Cale. O sea, en este año sabático doble que se ha pegado el Tutti Frutti, pues en ese espacio de tiempo se produjo el fallecimiento de J.J. Cale. Y la verdad es que cuando ocurrió, digo, es una lástima que no haya Tutti Frutti en este momento, porque íbamos a hacer un súper especial. Pues además es muy, yo creo que necesario, porque yo creo que no es de esos artistas así muy conocidos. Para los rockeros, claro que sí. Pero yo creo que para el público así, digamos, como te diría yo. Masivo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que no se conoce mucho la figura de J.J. Cale. Y eso que es una lástima, porque yo creo que, no sé, gente como el tipo este de Dire Straits, el Marnoff. Ha mamado muchísimo de él. Mira, este es tema recurrente de Tutti Frutti desde hace 25 años. Al final, a veces decimos, el Marnoff sin J.J. Cale no sería nada. Sí, no habría existido o sí, algo así. Es una especie de Dylan aguachinao, ¿no? Oye, sí, señor José. Esa es la conclusión. Que sin J.J. Cale y Dylan, es que Marnoff se quedaría en nada. Es que Marnoff es inglés. De todas formas, hay que decir que el J.J. Cale no es del sur, ¿no? Es de Oklahoma, era un Oki. Uh-huh. Y ahora estaba pensando en las uvas de la ira, ¿no? Cuando iban hacia el oeste, ¿no? Hacia California. Y ahora estamos ahí en un momento en el que hemos puesto en el Giraplatos un disco de gente de California. Que además también tenían sus, sus raíces así muy, vamos, lo que ahora se dice rollo americana, pues esa mezcla de country, blues, rock y demás. Bueno, la verdad es que esto no es más que dar vuelta a lo mismo, ¿no? Porque lo que pasara con la americana, ¿te acuerdas aquello del nuevo rock americano de los años 80? En realidad era viejo. Es todo lo mismo, el rock americano de toda la vida. Este de siempre, pero es que fruto de todas las raíces, ¿no? De una mezcla de eso, de country, de blues, de todo un poco, ¿no? Pues es que eso siempre se ha dado, ¿no? Y claro, ese es el rock americano de siempre. Yo lo llamo así, el rock americano de siempre, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo. Sobre todo para algunas circunstancias como viajar por ahí, pues, claro, es lo ideal, ¿no? Uh-huh. Y entonces, hay temporadas que a lo mejor pues se oye menos y vuelve con nombre distinto, pero dice, pues si es lo mismo de aquello del nuevo rock americano, si era el rock americano de siempre. Y lo llaman nuevo rock americano. Hay que vender la moto como sea, Maño. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que pensando en el J.J. Cale y los Okies, esto de Oklahoma, y cuando en tiempos de crisis pues iban hacia el oeste, ¿no? Ahí a buscarse la vida, pues he pensado en poner pues algo con raíces de la costa oeste, de California. Y había puesto, o sea, había pensado poner algo que también me he pillado hoy en el mercadillo. Y no ha sido por la portada. No, por la portada no. Vamos a escuchar algo de Jerry García, que es el alma mater de los Grateful Dead, que eran de California, además eran de San Francisco, eran, pues eso, de California. y que es también un grupazo, vamos, para mí descomunal, impresionante, fundamental, y que tenían todo lo que tienen que tener un grupo, pues unas influencias fantásticas que amalgamaban todo la música más maravillosa de los Estados Unidos, y que tenían pues ese rollo de la improvisación, sobre todo los directores debían de ser impresionantes, y que, bueno, pues entre disco y disco, pues el señor Jerry García, en el año 72, pues sacó, este es el segundo disco en solitario, yo creo que era el primero, y el único incluso, pero tiene varios. Bueno, la cuestión es que sacó un disco bien bueno, guapo. Bueno, y además, o sea, aparte de sacar, yo creo que era de las sustancias que tomaban esto que les daba para sacar una cantidad de discos increíble. Luego esos discos en directo, que quíntuples o lo que fuera que sacaban por ahí. Uh-huh. Luego sacaban discos en solitario y luego formaban otros grupos. Porque los New Riders, estos, uh-huh, estaban formados por algunos de los Grateful Dead también, ¿no? Sí, es que... Entonces, fijaros, estos son las sustancias, ¿eh? Si no, no... La química. No da para tanto, creo yo. Sí, como tú has dicho, la fomentaba portada... la creatividad. Bueno. Eran muy creativos. Además, lo que me gustaba mucho de los Grateful Dead, y que es algo que yo, vamos, valoro muchísimo, aparte de, pues eso... A ver si vas a decir lo mismo que iba a decir yo. Bueno, lo digo hoy... A ver. Bueno, para empezar... Yo lo que siempre valoro es que creaban un mundo universal propio y que, bueno, pues eran un grupo único, que eso los hacía, pues eso, únicos, valga la redundancia. La cuestión es que, aparte de, pues eso, mezclar todo ese tipo de cosas que relacionamos con el rock and roll y muy bien hechas, prestaban mucha atención a lo que es el rollo de la improvisación. Y de hecho, bueno, tenían una legión impresionante de seguidores, que eran los Deadheads, ¿no? Que siempre lo seguían concierto a concierto, porque nunca había un concierto igual de los Grateful Dead. Es decir, muchos grupos, pues yo qué sé, dan un concierto y luego otro y el otro, y es que prácticamente es el mismo. Estos tíos es que prestaban mucha atención a lo que era la improvisación, y eran unos conciertos que, aparte que duraban... vamos, la hostia de rato, y que, pues, yo qué sé, se explayaban ahí a gusto y eso, pues, prestaban atención a esto de la improvisación, que es algo muy cercano al jazz, que a mí me toca muy de cerca, y que, bueno, pues eso, que eran muy creativos, y bueno, a mí el Jerry García siempre me ha parecido como muy simpático, ya solo por el apellido, que es así como muy hispano. La cuestión es que en este disco que os comentaba, que es se llama García, así como suena, que además es un nombre un poco feo para un disco, ¿no? García. Bueno. La cuestión es que prácticamente lo toca todo aquí, menos la batería y un poquito el bajo, creo, que le echan un cable a un colega suyo. La cuestión es que son... Esos son... Las sustancias. La sustancia. La química. Estaba desencadenado el hombre. Estaba muy psicodélico. Y era capaz de tocar todos los instrumentos y además a la vez. Bueno, eso es mucho decir. Bueno, la cuestión es que el disco es maravilloso y os lo recomiendo encarecidamente. Y aparte que me he pillado una reedición, porque este disco es del año 72 y esta es una reedición del año 88. Y, por cierto, lo reeditó Nuevos Medios. Sí, señor. Que tengo que decir que yo siempre que veo Nuevos Medios, eso es garantía de un disco con criterio bueno. A veces hablamos de todas las cosas buenas de los años 80, de ese mogollón de musical que nos cayó encima y que disfrutamos tanto. Y de todas esas las reediciones... el rebuscar en cosas del pasado, de los años 60, de los 50, y dentro de todo eso hubo es que una cantidad de ediciones aquí en España fue impresionante. Las compañías independientes es que se editaban todo lo que podían. Todo lo que podían. Y entonces salían discos a porrillo. Pero muchas veces sin criterio. Exacto, entonces, exacto. Lo que yo valoraba de esta gente precisamente era eso, que tenían criterio. Pero incluso haciéndolo sin criterio, como editaban tantísimas cosas, pues dentro de eso aparecían cosas increíbles, ¿no? En este, vamos, páramo cultural que había aquí, claro. Tenías la impresión de que, por un lado, querían editar todo lo posible y, por otro, buscando no sé qué posible negocio, pues lo editaban todo a ver qué pasaba. Y entonces hay cosas rarísimas que dices, pero ¿Cómo han editado esto, ¿no? ¿A quién puede interesar? ¿Quién lo va a comprar? Y entonces no me extraña que ese disco, que por cierto yo lo tenía muy poco visto, no es un disco que creo que haya circulado por ahí mucho, pues no me extraña que sea una reedición de nuevos medios y de los años 80. Casi te diría que no podía haberse editado en otro momento. Ya, pues yo la había visto en Compass Disc, fíjate tú. Y fíjate que en esta feria y tal, la había visto y dije, hostia, ese disco tiene que ser mío. Y yo lo he visto y digo, tráeme aquí. Y encima, por 7 miserables euros. Sí, sí, además está muy bien conservada la portada está, y todo. Está perfecto. ¿También se las compraba Lola Landes Errante? No. No sé cómo se llama el señor, pero además también tenía otro también guapo que me voy a callar. No vaya a ser que alguien se me adelante para la próxima feria. Pero también tenía otro muy chulo que digo, este para otro día. Hoy estaba tranquilo. Yo lo que iba a decir de los Grateful Dead, que a mí me gusta... claro, yo no tengo la historia tuya del jazz y eso de la improvisación y tal, precisamente. Y a mí los Grateful Dead me gustan cuanto más se acercan al country. Y cuando menos psicodélicos son. Pero bueno, claro, eso es un gusto particular. Cada uno puede... Pues mira, te voy a dar la ración. Los Grateful Dead dan para todo. Te voy a dar la ración. Porque es verdad que a mí el country en general pues me gusta a ratos. Y sí que es verdad que los Grateful Dead le daban... Sí. Un punto interesante, y no sonaba a rancio para nada. Exacto. Y sí que eran pues esos chavales jóvenes de California y tal, así con sus trippies y demás. Y la cuestión es que lo hacían con mucho gusto. Y el Jerry García, de verdad, que es un tío, de verdad, como guitarrista, muy talentoso. Hay que decir que este tío, pues yo qué sé, ha colaborado con mucha gente. Para ahora que estamos hablando del jazz y de la improvisación y demás, pues, por ejemplo... grabó un disco con Ornette Coleman, nada menos, el Virgin Beauty, y era un tío, pues eso, con mucho talento y con mucho gusto. Y bueno, este disco ya lo tenía fichado. Y no me quiero enrollar mucho más, porque quiero que pongas un tema. Que a veces, se habla un poco de la gente que cambió la visión del country así a finales de los 60. Grand Parsons. Acercándolo al rock o viceversa, ¿no? Uh-huh. Y no se nombra a los Grateful Dead el papel que tuvieron en ese sentido. Porque es verdad que el country pasado por las manos de Grateful Dead, pues es una cosa muy, muy agradable, ¿no? Uh-huh. Y en fin, hay que ponerles ese mérito, ¿no? Pues vamos a escuchar un medio tiempo así bonito con DG Country. Lleva por título Sugar Lee, que es la tercera de este disco, la tercera canción, digo, de la cara. Así que dale al play, Luis, que es un temazo. Take you down when they bring the- your poor body down. Just one thing I ask of you. It's just one thing for me. Please forget you knew my name, my darling Sugary. Shake it, shake it, Sugary. Just don't tell them that you Sugary. Shake it, shake it, sugary. Oye, muy bien ese toque final de Jerry García, cuando parecía que ya se acababa la canción. Shake it, shake it. ¿Se me escucha, no? Sí, sí, sí. shake it, Sugar Lee. Un temazo, ¿eh? Muy bien, sí, señor, sí. Uh-huh. Además, este disco es del año 72, digo, y es una época muy buena para los Grateful Dead. Poquito antes habían grabado el Axo Moxoa, este disco fantástico. ¿O era el American Beauty? Bueno, era aquella época. Estaban enfangados en estos tours infinitos que hacían. Y habían ya grabado un montón de discos en directo. Creo que coincidió con el directo este de La Bota, el disco este Living Europe. Yo lo que me acuerdo que en aquellos años que no existía aún el compact disc, y entonces claro, los discos pues tenían una duración mucho menor, y los únicos que tenían antes de que hiciera aquello la caja aquella, el sprinting de 5 discos y tal, los únicos que tenían discos triples y quintuples en directo, ¿quién? Eran los Grateful Dead. Eran los únicos que tenían algo así. Eran cajas. Y encima... Cajas como esas que vendemos a veces en el mercadillo, que van dentro cajas de cartón así de gordas, y que dentro llevan 3, 4, 5 discos. Pues los únicos que tenían algo así eran los Grateful Dead. Y claro, nosotros alucinábamos. Un disco quintuple en directo de... O sea, no había nada parecido. Y eso lo hacen las sustancias. La química. Y la física también. Bueno, estábamos en Oklahoma, ¿no? Nos hemos ido a California, bueno, vamos a volver, anda. Estábamos comentando el grupo este paralelo un poco de Grateful Dead, que eran los New Riders of the Purple Sage, que claro, una parte de los Grateful Dead pues tenían mucha querencia por la música country, y veían, sobre todo en los primeros tiempos, que no lo podían desarrollar todo lo que querían en Grateful Dead, y entonces se montaron como un grupo paralelo que era totalmente dirigido a la música country, en el plan ese que de finales de los 60 al principio de los 70, ¿no? Así ya acercándose al rock. Y yo recuerdo que alguien me grabó una cinta de cassette. Yo no fui. No, no te conocía aún a ti. Pero en esa cinta de cassette estaba un disco de los New Riders estos, el American Beauty este que has dicho tú de los Grateful Dead. Discazo. Y otro de la Marshall Tucker. Hostia, la Marshall Tucker. Todo en una cinta. Imagínate qué pedazo de cinta. Y además, la persona que me lo grabó así con... Que además, no es que yo solo encargara ni nada, sino que vino un día y dijo, toma, te he grabado esto. Con esos tres discazos que son... El de la Marshall Tucker Band, no me acuerdo, hostia, cuál pues, es. Pues pero qué lástima no haber traído alguno de sus discos. Es buenísimo. Y además me lo grabó y dijo, toma, te he grabado esto. Que hizo una selección espectacular. Pero pues se le olvidó poner qué discos eran los que... Y en aquellos años no había manera de descubrir esas cosas. Ahora ya luego con internet y tal, pues al final ya logré averiguar qué discos eran esos tres discos que me había puesto ahí en una cinta. Esto como anécdota particular. Así que, ¿quieres decir que estuvisteis ahí escuchando tú el American Beauty, The Grateful Dead, años y años sin saber qué era ese? Y sí, porque él creo que sí que puso los títulos de las canciones, pero no los títulos de los discos. Eso puso New Riders, Marshall Tucker Band y Grateful Dead. ¡Pam! Vale. Pero la verdad es que son tres discos muy bien elegidos, los tres discos de cada uno, y forman una unidad, es una cinta extraordinaria. Casi parece que no se nota cuando se pasa de un disco a otro, porque es todo un poco como el mismo ambiente, ¿no? El mismo rollo. Y aquí hacemos una alabanza también de la Marshall Tucker Band. Pues sí, además es un grupo, yo creo que no muy conocido, quitando a la gente que le guste el rock así, pues, con raíces sureñas, country y demás. Y también tiene discos así muy chulos. Sí, sí, sí. Además tienen, como siempre ponían por ahí la flautilla y demás, pues tienen un toque así... peculiar. Peculiar. Bueno, de California íbamos a de vuelta a Oklahoma. A Oklahoma otra vez, ¿no? Otra vez en este pedazo de camión. O en tren. Con el que hacía la gira Gigi Kate. Hay que decir que, como has comentado tú antes, no es un artista que fuera muy famoso, Gigi Kate, incluso entre el personal rockero, porque, claro, tenía un estilo muy particular, no era muy cañero, ¿no? Además, el tío tampoco daba ni entrevistas. El tío estaba ahí como recluido en su rancho. Él pasaba así, él estaba ahí en su porche del rancho, ahí tocando la guitarra, y de vez en cuando ponía las canciones en un disco, pero no le iban rollos de famas, ni de entrevistas, ni de nada, ¿no? Y aquí en España, bueno, era muy desconocido, salvo por las versiones que había hecho Eric Clapton de sus temas. Pero allá por el 78, 79, por ahí, pues el tema este de Friday se hizo, no se sabe muy bien por qué, a veces un tema salta a la fama en un país, y aquí en España en concreto, pues empezó a oír en las radios y se hizo muy famoso. Y bueno, y por un tiempo Lee Jekyll se hizo bastante famoso, incluso para el público en general. Y entonces pues aparecieron sus discos anteriores, el disco posterior pues también se le hizo un poco de casi tal, y luego pues ya volvió otra vez al olvido general de las masas, ¿no? Sí, sí. Pero la gente que le gusta el rock en general sin compartimentos ni nada, pues claro, este tenía varias famas, ¿no? Una, que todas sus canciones sean iguales. Pues, una tontería, pues como... Otra, tenía fama de vago, porque en aquellos años que era como obligatorio sacar un disco al año, pues este se lo tomaba con mucha calma. A lo mejor estaba 2 o 3 años sin sacar disco, iba a su marcheta. Y bueno, pues luego ya se ha visto lo que ha pasado con todo el mundo. Eso de un disco al año se fue dejando. Ya... La gente se pegaba 2 y luego pues se podía pegar los años que fueran. Entonces, totalmente injustificado tanto una cosa como otra. A mí particularmente me gusta muchísimo, tengo muchos discos suyos y es una persona que me cae muy bien, ¿no? Tú eres de rancho y de Porsche. Y de la vida un poco como... rural. Como llevaba y tranquila, sí, sí. Alejado de... del mundanal ruido. De follones por ahí tal, una vida tranquila y sencilla, ¿no? Bueno, ¿y en directo cómo se lo montaba? Pues muy bien. Es que, claro, es un tío que tocaba muy bien. Buen compositor y tal. Y bueno, pues oye, en directo... pues también suena muy bien. Y entonces has traído una muestra, ¿no? Entonces vamos a poner el tema que hemos puesto antes de Calm in the Breeze en directo en el año 96. El tema había salido originalmente en el 72. O sea, pues, como pasan los años, ¿eh? Porque del 96 aquí ya han pasado otro montón más. Yo no había nacido. En el 96. Digo, en el 72. Venga, vamos con esta versión en directo de Calm in the Breeze. A ver si os gusta más que la del... Oye, la y algún día habrá que hacer un especial Gigi Kate. Yo me apunto. Si nos lo pide la audiencia, venga, lo hacemos, y si no, también. Yo por lo menos los 4 o 5 primeros discos los tengo y tampoco grabo muchos más, ¿verdad? Como tú dices, era un poco vago y no tiene así... La verdad que en los últimos años no se notaba tanto su vagancia, porque como que aceleró un poco a sacar discos y a la vez todos los demás, como hemos dicho, iban espaciando más sus obras. Entonces ya más o menos era como todos. Y no lo sé, pues 11 o 12 discos creo yo que tendrá. Que sacaría, que en fin, no son muchos para una carrera de 40 años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora parecería casi normal con el ritmo que se lleva ahora. Venga, vamos con este tema. En directo. I got that green light, babe. I got to be moving out of here. I got that green light, babe. I got to be moving out of here. I might go out to California. I might go down to Georgia. Might stay here. Well, they call me the breeze. I keep rolling down that road. Yeah, they call me the breeze. I keep rolling down the road. I ain't got no nobody. I ain't carrying no heavy load. I keep rolling down the road. hemos dejado los aplausos y todo porque se lo merece, ¿eh? Pues este es un disco en directo de Gigi Cale. Que quizás sea el único que tiene en directo. Yo no conozco. Puede ser. Nada, se titula Gigi Cale Live y recoge así temas en diversas... que no es un concierto solo. Vale, son temas en directo tomados de distintos conciertos, ni siquiera son de la misma gira. Hay unos cuantos del año 96, del 94, del 93, del 90. Y la verdad es que una cosa que me hubiera gustado a mí es ver en directo a este hombre. Uh-huh. Si hubiera venido para aquí, por España, me hubiera ido a cualquier sitio a verlo. Y siempre tenía un poco la esperanza de que, como los últimos años se juntaban con el Eric Clapton bastante... a tocar por ahí, digo, a ver si vinieran por aquí los de gira. Y lo invitabas a tu Porsche. Sí, sí. Bueno, inciso sobre Grateful Dead. ¿Qué opinas tú de esa opinión generalizada de que el disco de Grateful Dead con Bob Dylan es el peor disco de Grateful Dead y el peor disco de Bob Dylan? Pues mira, no lo tengo, no lo he escuchado. No lo sé. Y además es de los pocos. Oye, pero que es una opinión que... Sí, sí, es muy generalizada. Que sí. Nadie dice, es un gran disco, ¿eh? Yo tengo mucha curiosidad, porque ya te digo que no lo he escuchado y... O sea, que no tienes ese disco. No. Y además es que es muy difícil de verlo por ahí en vinilo, por lo menos, incluso en CD, no sé. Es de esos discos así que lo debieron de publicar. Fue un disco de esos fallidos, ¿no? Y se ha perdido ahí un poco en el olvido. Ya sabes que ha habido muchos discos fallidos de esos por ahí en la historia que luego han sido unos discazos. Sí. Y que yo particularmente he disfrutado, vamos, a lo mejor, ya sabes, los típicos discos malos, entre comillas, de Neil Young o de los Rolling o de Bob Dylan, que luego te los compras. Y dice, joder, Pepe, si esto es... Sí, yo siempre digo que... Es buenísimo. Yo siempre digo que un pedo de Bob Dylan es mucho mejor que... Pero ese sí que es verdad, que ese en concreto... Que no lo sé, no lo sé. Poca gente habla... bien no habla nadie de él. Yo no te puedo decir. Y eso que tengo muchas ganas de pillarlo. Y yo tengo interés también, oye, a ver quién lo consigue por ahí de la gente conocida y... Y dar su opinión, ¿no? Y dar la opinión. Bueno... Estoy escuchando el Tutti Frutti de Radio Topo en periodo de pruebas. Que en principio es un programa de 10 a 11, pero vamos, estamos aquí. Como estamos de becarios interinos de tercera sin sueldo, pues hacemos un poco lo que queremos. Eso, con el permiso del Jazz Más. Aún no hemos firmado el contrato. Y... bueno. Iba a decir una cosa, pero no me sale, o sea que pasamos a otra. Mejor, venga. Bueno. ¿Qué ibas a comentar? Comentamos el otro día, en nuestra sección de letra impresa, hablamos de las revistas musicales y en concreto del Popular 1, que había llegado al número 500. Y yo me lo compré muy, muy a gusto, aunque normalmente no es una revista que me agrade mucho y tal. Por el cariño que le tengo recordando la adolescencia y tal. Es que 500 números, ¿eso significa que empezó en el año...? Pues en el 72 o 73 empezaría. Y aquí en la portada pues hay un montón de portadas y yo recuerdo que yo tuve varios de estos ejemplares. Este que sale Jim Morrison, aún está en la falsa de mi casa por allí rodando. La que sale... Led Zeppelin, que es otra portada mítica también. Pues bien, esos números los tengo yo por casa. Espera, los años 70, ¿eh? Son estos. Pásamelo, que igual yo también tengo alguno. Bueno, y comentamos que es un número especial que está todo el número dedicado a que diversos personajes de la farándula musical rockera, casi todos españoles, algún extranjero también, empezando desde luego por la familia popular, ¿no? Por José Luis Martín, su señora Marta... Berta. Eso, que además Berta Yebra. Claro, en la portada. Berta Yebra y el César Martín, ¿no? O sea, toda la familia son los primeros que dan su opinión de cuál fue el disco que definitivamente los enganchó al mundo del rock. Y entonces pues salen discos muy interesantes por ahí, con su portada en color, que es lo que nos gusta de estas cosas, y uno explica pues por qué ese disco fue esencial en... Cada uno explica por qué ese disco fue esencial en su vida. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues salen un poco pues todo lo que os podéis imaginar. Discos de los Rolling, de Led Zeppelin, de, en fin, de Bob Dylan, de muchísima gente, Johnny Cash, bueno, en fin. Sale hasta el Beethoven. Sí, sí, sí, porque siempre hay alguno que quiere dar la nota por ahí. Sí, sí. Alguno saca algún sale EP hasta de aquellos Bumbury, de los años 50 o 60. Sale Bumbury, sale Burning. Pero hostia, yo, echando un repaso a todo así rápido, creo que el vencedor moral de estas votaciones es, como dijimos el otro día, Bowie. Sale, yo creo que lo citan 6 o 7 personas como el disco esencial de su vida para apuntarse a esto del rock fue uno de Bowie. Y además salen 6 o 7 discos distintos, o sea que no es que todos digan el mismo disco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues realmente yo siempre he sido más de Lou Reed que de Bowie. Y eso se ha notado en el Tutti Frutti, vamos. Esencialmente. Tú no te maquillabas ni... Y... Pero he de reconocer que el Bowie pues tuvo una importancia en los años 70. Realmente que quien no vivió esa época pues no se lo puede imaginar, ¿no? Sí, siempre se ha considerado que el Bowie, ¿no?, se apuntaba al carro de moda de turno, ¿no?, y en los años 70 pues cambiaba disco a disco, que eso, por cierto, pues hacerlo con éxito pues lo pueden hacer muy poquitos, ¿no? Sí, y hacerlo bien. Pues eso. Y el Bowie, desde luego, que tiene pues sobre todo en los 70, que desde luego es su época dorada, ¿no? Pues, de disco a disco pues iba evolucionando, ¿no? Y lo hacía pues eso con mucho gusto y... Además era una esponja, ¿no?, que absorbía de todo. Sí, sí. Era un vampiro. Y lo reciclaba a su manera, ¿no? Y bueno, es realmente... ¿Y cuál es tu disco favorito de Bowie? venga, va, Luis. Mójate aquí en el Radio Topo. El Aladdin 6. Hostia. Sí, sí, ese es... Sí, sí, yo creo que sin duda mi disco favorito es ese. El que más he disfrutado, ¿no? Hostia, pues ahora te he hecho la pregunta, me la estaba haciendo yo ahora mismo. Digo, hostia, no sabía qué decirte. Y eso que yo no he sido, ya te digo, un super forofo de Bowie. O sea, uh-huh, me ha gustado, como me ha gustado muchísima gente, y tengo discos suyos y tal, pero no he tenido ese interés, como por ejemplo con Lou Reed, de uh-huh, a ver si lograba comprarme todos sus discos y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y pero bueno, hombre, yo reconozco que después de Let's Dance yo creo que ya no tengo ningún disco, y eso que el grupo este que montó el Teen Machine, me gustaría mucho pillarme algo porque seguramente sería interesante, pero yo creo que hasta el Scary Monsters, Let's Dance, hasta ahí, y yo creo que los tengo ya todos. Pero después ya no me motiva tanto. Y eso que lo fui a ver aquí en el Príncipe Felipe, uh-huh, como se llame ahora. Muy bien. Y además, si te digo que como me colé, vamos, te mueres. Cuenta. Te lo cuento. Pues mira, iba con un compañero de radio, creo que era de Radio La Granja. Y nos plantamos ahí, que somos de Radio La Granja. y llegamos ahí en plan periodista formal. No, que estamos aquí y somos de Radio La Granja. Somos de los medios. Teníamos y total, un carnet para esas cosas, ¿verdad? Y total que un segurata nos dijo, pues pasad dentro, os quedáis aquí, que voy a llamar a fulanito y habla con vosotros y les enseñáis las credenciales o lo que sea. Y yo, sí. Tal, que nos metió ahí para adentro. Y el tío se fue pues a hablar con quien fuera y dije, hasta luego, Lucas. Y me fui corriendo ahí. Vaya, vaya pirata. Sí, sí, me acuerdo que los placebo eran los teloneros. Y... ¿Pero estabas en Radio La Granja entonces o ya no? Sí, sí. No, no, estarías en Radio Maya. Radio entonces... La Granja. Esto sí. Era de 90 y algo. No sé, 96 quizás. O... Es que no me acuerdo. Hostia, hace ya 20 años. Yo creía que había sido más tarde. No, no. Fue... No sé, cuando estaba con el Bobby ahí, ya estaba ahí con el drum and bass. Además, no sé quién iban a ser. Sí que estaban los placebos de loneros y iban a ser otros más. Y no sé si tocan los Distrito 14 también. Fíjate si me acuerdo. De hecho, yo creo que era cuando estaban los Distrito 14 ahí tocando y cuando me colé. Hay que ser sabio. Y también me colé en el de Lou Reed. Ya te cantaré ya. Me colé en un montón de conciertos. En el de Mick Taylor. Bueno, que como esté oyendo esto alguien de derecho de autor, dice, hombre, este es el responsable de la ruina de este país. De los conciertos, sí. De este país. Bueno, tengo aquí un... Este disco me lo compré no hace mucho. Uh-huh. Un día fui a parar por... ¿Y qué disco es? Pues es un recopilatorio, digamos, oficial, ¿no? De Bowie, de la etapa del 74 al 79. Bueno. Y bueno, entré en una tienda. Siempre hay que irse pasando por las tiendas porque siempre hay algo. Siempre hay algo por ahí. Empieza a mirar ahí los cajones estos de rebajillas y dentro de 14.000 discos de Morralla por ahí varía, pues siempre sale alguna cosilla por ahí. Uh-huh. Y esto no sé si vale a 2 o 3 euros. Y digo, venga, para casa. A la saca. Y cuando voy a pagar, el allí de la caja dice, esto es un disco buenísimo y tal, y no sé qué. Y luego ya me confesó que es que le gustaba, Bowie le gustaba muchísimo a su padre. No. Hostia, antes cuando era ahí subversivo. Y que su padre tenía pues todos los discos de Bowie por ahí en vinilo, ¿no? O sea que... Hombre, yo cuando era... Debía ser su padre de mi edad o así. Sí, sí. Yo recuerdo, Luis, y eso que soy más joven que tú, cuando era chaval, cuando pues te empezaba a gustar el rock, ¿no? Pues claro, te fijabas en los Led Zeppelin y tal. Eran grupos como muy de machoter, ¿no? Y el Bowie era como más de mariquitas, más de... ¿no? Más ambiguo el rollo este... Y entonces muchas veces cuando decías, pues a mí me gusta mucho el Bowie, ¿no? Es como también... Algunos decían, uy. Sin embargo, el Bowie tenía, por eso mismo que has dicho, como que tenía más calidad musical. Opinaba mucha gente, ¿no? Es que se contaba con buena gente, era pues eso, un vampiro. Hombre, y luego lo que dices tú, la gente con la que se juntaba, ¿no? Sí, sí. Que muchas veces el mérito de la obra de cualquiera de estos grandes... pues tiene mucho que ver con los músicos que había detrás, uh-huh, a todos los niveles, en el resultado final, incluso en la composición, ¿no? Sí, sí, porque muchas veces el rollo este del glam, ¿no? Parece que la gente se lo atribuye al Bowie, ¿no? Cuando mamó muchísimo de Mark Bolan, yo qué sé, cuando también pues el rollo así más moderno, ¿no? Que también mamó muchísimo de Brian Eno y pues el tío iba ahí picoteando, ¿no? Uh-huh. Pero eso sí, siempre con los mejores y con estilo, con gusto... Y desde luego era un gentleman, simpático, cabrón, pero bueno. La cuestión es que tienes ahí un disco recopilatorio y vas a poner algo del Aladdin Sane. No, vamos a ver los años dorados de... Counting Years. De Bowie, que sin duda eran estos. Pues esa es la época soul, que también está muy bien. Sí, sí, sí, ¿no? Si el hombre picotea por todo, se lo lleva todo a su terreno, digamos, ¿no? Le da su toque personal, pero sí, sí. Uh-huh. Pues nada, vamos entre el Sick Stardust y el Heroes. Golden Years. We'll be right back. rides, taking you nowhere. Angel, come little baby, look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come little baby, there's my feet, they lost, that's all. Opening doors and pulling some strings. Angel, come up. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. My sweet, don't break my heart. Doing all right, we've got to get smart. Wish upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come love up the baby, run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. I'll stick with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Go. Bueno, pues ahí estaba el señor Bowie, ¿eh? Con sus años dorados. En sus años dorados, sí, señor. Y nunca mejor dicho, ¿eh? Pues, bueno, ya lo nombramos el otro día y la verdad es que eso, echando un repaso a este número del Popular 1, pues hemos visto... Que creó escuela. Que había mucha gente que lo señalaba como el hombre que había hecho el disco esencial en, uh-huh, en su vida, ¿no? Es que tenía como muchas facetas, ¿no? También estaba el rollo estético. Hombre, sí, es que claro, el rollo estético en aquellos tiempos y aquí en España, pues claro, también impactaba, ¿no? Uh-huh. Y entonces, también la gente que quería ser muy moderna, pues el Bowie, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Si quieres ser moderno, a mí me gusta mucho el Bowie. Bueno, pues hoy no va a haber jazz bass. Hoy no va a haber música jazz en Radio Topo. Pero vamos, espero que Luis no se acostumbre. Yo me iba a las 11, pero... Estamos aquí tan a gustito. Bueno, pues hablando del señor Lou Reed, esto, bien, de Bowie... Pues ahora queríamos hablar un poco de Lou Reed. Que, bueno, fueron también un poco de almas gemelas. El Bowie, que era tan moderno, pues claro, se fijó mucho en la Velvet. Y me gustaría recalcar mucho que la Velvet, pues ahora mismo, pues es un grupo muy mítico. Pero en su momento, pues no digo que pasara desapercibido, pero no tuvo el éxito que quizás esperaban. por lo menos con el disco del Platanito, ¿no? Ahí con nada menos que apoyados por el Andy Warhol, yo creo que quizás pensaban que se iban a comer el mundo y tal, y la cosa se quedó así un poco, pues, de aquellas maneras. Y la cuestión es que, pues, en su momento la Velvet, pues, pasó un tanto desapercibido. Y el Bowie, que tenía mucha vista, porque desde luego tenía los ojos de diferente color, pero vista tenía mucha. Quizás por eso mismo. No, no sé, pero vamos, la cuestión era que tenía una visión global. No, sí. Exacto, no era uniforme, ¿no? Era... era un reptiliano. La cuestión era que, vamos, el tío se fijaba mucho, pues, en la vanguardia, en la gente así curiosa, diferente y excepcional. Y, vamos, apoyó a muchos músicos americanos que en su propio país, pues, pasaron un tanto percibidos, desapercibidos. Y me refiero, pues, al propio Iggy Pop, ¿no? Con los Stooges, que le produjo el Rob Power, y también al señor Lou Reed, de la Velvet. Y bueno, pues, en el mercadillo este me he pillado por fin el primer disco de Lou Reed, que es un disco así como muy olvidado, muy muy desapercibido dentro de sí, la sí. gente. Seguro que no aparece en el popular un este como disco esencial. Hombre, lo que decías de la fama de la Velvet, yo recuerdo que en los años 70 Lou Reed era el rey, ¿no? Así entre la gente que escuchaba rock aquí en España, que un poco estaba en el ambiente y escuchaba rock, pues Lou Reed era... Dios. Era Dios, es verdad, en aquel momento, ¿eh? O sea, tal como os lo cuento. Uh-huh. Incluso en esa situación que decimos que Lou Reed era Dios, los discos de la Velvet ni circulaban ni los escuchaba casi nadie ni nada. Era un poco, se hablaba de la Velvet como el grupo en el que había empezado Lou Reed. Uh-huh. Pero nada más, no se le daba mucha cancha a la Velvet. Y en todo caso al primer disco, pero a los otros pues no. En fin, se sabía que existían, circulaban un poco por ahí, pero poca cosa. Y hubo que esperar a los años 80 con todo ese volver la vista atrás a todo absolutamente. A los 60, sobre todo. Bueno, a los 60 y a los 50, todos. Ahí se. Sobre todo aquí en España. Ya. Pues se descubría todo. El garaje, el rock de los 50, en fin, la psicodelia, en fin, cualquier cosa. Y bueno, y en ese volver atrás, pues ahí. Estaba la Velvet. Apareció la Velvet y de pronto se elevó a los altares a la Velvet. En muy poco tiempo, porque ya pasados unos años, ya cuando se hacían elecciones de estas votaciones así de los mejores discos o los más influyentes de la historia del rock, pues ya estaba ahí el... la el verdad, ciudadano Kane. Sí que es verdad que vista la evolución del rock en los 80, pues sin duda alguna... la Velvet y los Birds, por ejemplo, pues son los grupos que tuvieron como más influencia, ¿no? en todo lo que se hizo por ahí, ¿no? Sí, sobre todo en esto del noise pop o rollo de la distorsión, ¿no? Y las disonancias y... Hombre, sí que fueron la Velvet quizá unos adelantados o unos precursores en un montón de cosas, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que en las letras, fíjate, porque yo creo que eran canciones de mal rollo. Hablaban de drogas, de prostitutas, de gente chunga, marginal. Entonces yo creo que eso, claro, no es muy pop, o por lo menos no era pop en el momento. Yo por ejemplo, había traído hoy para poner un tema de estos que vas canturreando todos los días también, no sabes por qué. y era un tema de principios de los 60, y un poco, digamos, pues pop, ¿no? Que a lo mejor hubiera chocado un poco a los oyentes, y yo, si lo hubiéramos puesto, hubiera dicho, claro, es un tema de cuando aún no había aparecido la Velvet. Y entonces las canciones pues eran amables, digamos, ¿no? Tanto en la letra como en la música. Sí, de buen rollito. Exacto. Y claro, todo eso un poco se va al garete cuando aparece la Velvet. Es que eso de chutarse heroína... Tanto en la música también, ¿no? También. Deja, digamos, de ser amable. Sí, es que esas distorsiones... Tiene ruido, tiene... acoples. Es brusca, es... No sé, ¿no? Entonces, realmente... aparecieron antes de tiempo y quizás por eso pues no tuvieron éxito en su momento. Uh-huh. Pues aquí en España, para mucha gente parece que Lou Reed pues apareció a partir del Transformer, ¿no? Que es el disco así más mítico quizás que tiene, el Berlín, bueno, tiene varios, pero vamos, a partir del Transformer parece que fue cuando empezó a existir Lou Reed, pero era su segundo disco en solitario y entonces entre la Velvet y ese disco pues había ese primer disco de debut que es muy misterioso, incluso para mí. Es un disco que... Difícil incluso de ver, que no ha circulado mucho, no se ha visto muchísimo como... Bueno, siempre ha habido aquí artistas que aquí en España, por una razón u otra... Siempre se ha editado y han circulado sus discos, en fin. Y los de Lou Reed, pues bueno, se han editado... Esto a lo mejor ahora puede parecer una tontería, pero hace años a veces era difícil que se editaran según qué discos aquí en España. Había artistas que no les editaban ningún disco. Otros de esas maneras. Sí, sí, de esas maneras censurados, ¿no? Como el Rock and Roll Animal. Sí, hoy he encontrado un... Me he juntado con un amigo ahí en el mercadillo que se ha comprado el vinilo del Rock and Roll Animal, aún con la etiqueta aquella de... Con el Heroin. Versión, edición íntegra con el tema... Que yo tengo la cinta de cassette con esa... Pegatina. Con esa pegatina también. Sí, yo también tengo el vinilo con una pegatina esa. Y... Pero vamos, que los discos de Lou Reed sí que... Bueno, ya hace años que se iban editando así normalmente y se veían por ahí, ¿no? En los catálogos, en las tiendas. Pero, sin embargo, este primer disco, pues la verdad es que no se ha visto mucho, ¿no? Uh-huh. Y hay que decir que Lou Reed tampoco empezó con la Velvet. El tío ya estaba muy curtido. De hecho, había pues compuesto para muchísima gente. Había hecho muchas canciones antes de formar la Velvet. Y bueno, claro, cuando la Verde se fue a hacer puñetas, pues fue un momento así de inflexión que dice, ¿no? Ahí, a ver qué pasaba. Se dice que fue a casa de sus papás y... como ahora mucha gente. Y bueno, pues parió este primer disco, pues eso, que pasó un tanto desapercibido. Y pues nada, me lo he pillado hoy y queríamos poner algo de este disco. A mí es un disco que me gusta mucho y hay dos o tres canciones de las que más me gustan de Lou Reed ahí. Pues nada, espero haber acertado. Yo he puesto la primera de todas, que es el I Can't Stand It. No lo soporto. Así que si quieres le das al play y así empieza este primer disco de Lou Reed. Con los discos de Lou Reed, bueno, yo siempre soy un poco raro con esto de los discos de los artistas, porque hay... discos de los más famosos o más alabados de los artistas que a mí particularmente no me gustan demasiado. Y luego están los típicos discos que todo el mundo se mete con ellos y que a mí me encanta, ¿no? Hoy, por ejemplo, una de las cintas que he vendido era de Lou Reed. Era aquel. El New Sensations. Exacto. Que es un disco que a mí me gusta muchísimo y me los compré y lo oí. Yo sí fue de Lou Reed. Y hay otros por ahí de los llamados discos flojos ya de los 80 y demás, que vamos, yo me los escucho muy a gusto. Y sin embargo hay otros de los más famosos que no puedo con ellos, la verdad. Pues nada, pues esta canción se la vamos a dedicar a Alejandro. ¿Eh? Alex, que está ahí... siempre presente en el mercadillo. Y además le pillé no hace mucho el Rock and Roll Heart de Lou Reed. Que me no le he hecho mucho caso. Ah, no. yo recuerdo que me viniste a pedir opinión a mí y a mí sí que es un disco que me gusta de Lou Reed. Yo muchos de estos los tengo en cinta de cassette porque me los compré ya en los años 70, ¿no? Y, es que el disco de Lou Reed... Y las sigo guardando porque, claro, les tengo su cariño, ¿no? Sí, sí. Pues mira, antes estábamos hablando de Bowie, te iba a preguntar ahora también. ¿Cuál es tu disco de Lou Reed? Pues mira, yo, por ejemplo, el Coney Island Baby, este... Sí, a mí se me gusta muchísimo. Sobre todo la canción. Es una pasada, sí. Y además, ¿sabes una cosa? Que el disco que tengo está así como muy cascadete y suena genial. Mucho mejor que si estuviera impoluto. La canción que le da título ahí. Sí. Es una pasada. Bueno, pues esa la pondremos otro día. Vamos con el primer disco. Venga. Pues se la vamos a dedicar a Alex. Venga, que seguro que le gusta también el Lou Reed. Vamos con el I Can't Stand It. No lo soporto. It's hard being a man, living in a garbage pail. My landlady called me up, oh, she tried to hit me with a mop. I can't stand it anymore, mom. I can't stand it anymore, mom. Oh, I can't stand it anymore, mom. But if Candy would just come back, it'd be alright. Yeah, if Candy would just come back, it'd be alright. Come on, baby. I live with 13 dead cats, a purple dog that was spats. Bueno, pues has acertado con el con la canción. ¿Te ha gustado? Es una de mis canciones favoritas de Lou Reed, que yo no sé si es muy famosa, ¿no? Dentro de... No, yo creo que no. Bueno, la historia es que cuando tenía yo 15 años o así, trabajaba en un bar que esta sinfonola ha salido muchas veces en el Tutti Frutti. Había una sinfonola de estas que había en los bares antes de monedas con una música estupenda y uno de los singles que había era esta canción. O sea que esto se editó en single y, sí, aquí sí. En España estaba por ahí y, en las sinfonolas. Yo no sé si estaba en otra sinfonola más que en aquella, porque aquella era una sinfonola muy especial. ¿Y dónde era? ¿En Ainsa? No, en Monzón. ¿No? Y bueno, que ahí estaban pues, los EPs de los Kings, estos que nombrábamos muchas veces. En fin, todo lo que te puedas imaginar. Pues vaya con Monzón. Patti Smith, Dr. Feelgood, los Pere Ubu cuando empezaban. Los Sweet. Y eso es Monzón. Sí, sí, no, pero es que ahí había un ambientillo. Y claro, y el garito este era donde estaba todo el ambiente de Monzón. Ah, y tú estabas ahí partiendo el bacalao. Ahí estaba yo ahí en mi y bueno, Led Zeppelin era una sinfonola extraordinaria. Y ahí estaba este tema de Lou Reed. O sea que es un tema que a mí me gusta ya que vamos, que entonces ya se veía que era como un tema poco viejo ya de Lou Reed, esto pues sería en el año 76 o 77, claro, ya era de unos años antes. Hombre, este disco que tengo yo aquí, más ahora no me acuerdo que, en qué año se publicó realmente, pero vamos, pues la edición española que se publicó en el 73. Yo creo que España. Sí, que es del 70 o por ahí, me parece. No sé. Luego lo miras en la galleta del disco. Hombre, podemos mirarlo en internet, sí. Aquí en internet, ¿eh? Bueno, estamos terminando el Tutti Frutti de hoy, extraordinario, ¿eh? Pero muy extraordinario, horas, ¿eh? Tan extraordinario que se ha comido al Jazz Bass. Hoy no va a haber Jimmy Cleveland. Pero vamos, recuerda que hace poco fue el cambio de hora y a las 12:05 yo creo que esto va a hacer Catacroft. Así que vamos a ir ya casi casi, como quien dice la cosa, de despedida. Venga, vamos con un tema... con unas guitarras de estas de los años 60 y luego no sé si ponemos alguna cosa más en vinilo. Si cuela, bien. Así, si no... justillo. Vamos a intentarlo. Y si no, hasta el próximo domingo a las 10 en punto de la noche. Eso. Thank you. studied notes, then we spoke of the rain. Always back to the rain. I was speaking to Phil, who was given to pills and small racing cars. He had given them up since his last crack up had carried him too far. Then we spoke of movies and bursts, and a weighing actress held her